día. Soñaba con ser alguien muy importante, estrella de cine o cantante. Su pobre familia tenía la esperanza en María. Cantaba muy bien, todos le aplaudían, tenía futuro María. Ese adolescente traía en su mente ser conocida por mucha gente. Soñaba despierta con ser descubierta y el éxito tocar a su puerta. El tiempo pasó, pasó, pasó. Siempre.